¿Qué onda, compañero? Bueno, vos sabés que yo siempre estoy rodeado de gente. Bueno, ahora estoy acá sentado mirando el panorama en los bloques y siento un rol así en el roloñé. Siento como que el rolo no está ahí, no está donde yo lo dejé. Siento que mi rolo está sufriendo, ñeri. Entonces, como que tampoco puedo disfrutar la cosa que tengo a mi alrededor. Y no sé qué onda. ¿Pero qué onda, compañero? ¿Qué es lo que tu corazón dice, loco? ¿Qué siente tu corazón, ñeri? Vos siempre tienes que actuar con lo que dice tu corazón. ¿Qué dice tu corazón, hermano? Yo estoy aplamando lo que dice mi corazón, ñeri. Estoy aplamando lo que dice mi corazón. Mi corazón me dice que primero tengo que sacar mamá del barrio. Que no me siguen los lujos así como lo hizo con varios. Mi corazón me dice que además de un poeta yo soy un sabio. Yo soy el Feni, el que despertó la inspiración. A que lo suyo le metió otra visión. El que va por lo suyo no se salta ni una misión. El que no se vende ni por más que haya con millón. Y ahora sientan la presión que yo caigo en tentación. Y bajo con todos los chuki con los peines de tensión. Yo actúo de corazón y no me busque la ración. Y tenga que dejar a la baby sin la munición. Guacho, usted no sabe nada. Lo que yo me busqué para estar parado acá. Maquineado por los bloques y la mente más allá. Y una voz que me decía que lo mío iba a llegar. Y una voz que me decía que lo mío iba a llegar. Y una voz que me decía que lo mío iba a llegar. Para que llegó lo mío, yo lo tengo bien prendido. La tengo a toda la gata bailando en el caserío. Con todos los chuki míos, con los filis bien prendidos. Ese producto caro, ya los tickets están vendidos. Ya los tickets se vendieron y ustedes se jodieron. No estuvieron en la cima, pero no nos mantuvieron. Y lo que ustedes no entendieron, que venimos desde cero. Que no vale su plata, vale más un corazón sincero. Y bueno, compañero, así está mi corazón. Tiene su lado malo, tiene su lado bueno, pero siempre va con pureza. Está en lo oscuro, pero siempre está buscando luz.